perdón, mas en la cruz nació la luz, su salvación me dio Jesús. Tu amado Hijo sin pecar, que enviaste con amor acá, pues eres el campeón de amor.